En el segmento de emprendedores que lo teníamos ahí como cuenta pendiente para esta semana, hoy vamos a presentar a la artista de Peumán, ¿sí? Justamente que tiene, que la verdad que las cosas que tienen. A mí me gusta todo. Estoy viendo el Instagram y me gusta todo, los aritos, todo. Vos sabés que me gustó las piedritas. Los anillos de mariposa. También, y los aritos con los ojitos, con el ojito ese también. Todo. ¿Viste? Vaya anotando, Irina Alarcón, que vamos a ir a visitarla pronto. ¿Cómo estás, yendo. Irina? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Un gusto. Bueno, igualmente para nosotros también, bienvenido a Peumán. ¿Está bien dicho ahí, Peumán? Gracias. Sí, Peumán Accesorios. ¡Qué grande! Bueno, ¿hace cuánto que estás con este emprendimiento, Irina? Mira, arranqué hace poquito más de un año. Empecé por una cuestión de que necesitaba anexar algo más a mi trabajo. Yo trabajo media jornada, soy niñera por el momento. Y empecé chiquito, muy chiquitito. Y empecé porque salí a buscar para mí unos aros de acero quirúrgico al centro. Me pasó de no encontrar muchos modelos y dije, a ver qué se ve en internet. Y empecé a buscar y nada, hace poquito más de un año que empecé y hoy ya estoy por primera vez en una feria, capacitándome, sigo trayendo, empecé a traer piedras naturales y me re gustó, me di cuenta que me re gusta. Así que aspiro a llegar más lejos, a crecer más con esto. Qué lindo, ¿no? Porque con una... más allá de una necesidad económica, ¿no, Irina? También, de repente, digo, saliste a buscar aritos y no encontraste mucha oferta y dijiste, puedo incursionar por este lado. ¿Viste ahí una oportunidad? Sí, tal cual. Fue así, tal cual como te lo digo. Dije, pucha, no puede ser que no encuentre otros modelos más que lo básico, digo. Y cuando me puse a buscar, dije, ay, qué lindo. Y dije, bueno, voy a tener un pedido, andaba con dos cajitas plásticas, no te miento, dos cajitas plásticas. No había hecho nunca lo de bolsitas, los cartoncitos, nada. Y cuando quise acordar, ya empecé a traer pedidos, solamente al principio era la familia, todo bien. Nada, después cuando yo le empecé a meter más power al Instagram y a Facebook, empecé a conocer mucha gente de acá. Yo vengo de una provincia de Río Negro, soy de un pueblito muy chiquito, y de Ingeniería Jacobacci, y la verdad que me ayudó a conocer mucha gente. Y en un año es increíble lo que he crecido y lo que ha crecido mi emprendimiento y el apoyo que le da acá a la gente de Pampeana, a todos, súper agradecida yo que vengo de afuera. El apoyo que le dan a los emprendedores acá se ve en pocos lados. Así que estoy súper agradecida y contenta. La verdad que no puedo pedir más. Irina, ¿y hay algunos accesorios que los haces vos o todo es pedido? No, todo lo trabajo por pedido. Yo no hago nada. Bien. Yo sí trabajo en conjunto con una chica que trabaja las piedras naturales artesanalmente. Ah, pero nada, yo traigo todo ya hecho. Y contale un poco a la gente, porque hablábamos de aritos, pero he visto bastante... Hay otras cosas. Sí, no solamente aritos para las orejas, sino veo para el pupo, los piercing. Sí. Traigo todo lo mismo que se vea en plata o en oro, yo lo traigo en acero quirúrgico. Busco los recovecos más chiquitos de proveedores de Buenos Aires, de Corrientes, de Uruguay, de todos lados hay, y traigo piercings, traigo, me han pedido piercing septum, que mira, conocí por esto lo que eran los septum, los helix, todo, para el pupo, para las orejas, todo, aritos de todas clases, anillos, anillitos chiquititos, grandes, abridores, collares, cadenitas, pulseritas, tobilleras, traigo todo lo que sea accesorio en acero quirúrgico, y ahora empecé a incorporar piedras naturales. Eso, la gente acá es me gusta mucho esto de las piedras naturales, las energías y todo, así que la realidad es que gracias a Dios me está yendo muy bien. Justo hoy hablábamos, Irina, de las energías, de Mercurio retrógrado. Tal y bueno, cual. Las piedras, ¿no? Y cada una tiene como lo suyo. Tiene lo suyo, sí, yo traigo las básicas, los cuarzos. Ahora, por ejemplo, ya cerré otro pedido en el que voy a traer cuarzo verde, cuarzo azul. La realidad es que las piedras naturales es... Es algo increíble. Yo no conocía la realidad, que yo soy muy poco de usar accesorios, así que ese negocio... ¡No! ¡Qué ironía! Casa de palo, sí, casa de herrero, cuchillo de palo. Soy re básica. Es una cadenita, un par de aritos y ya está. No uso más nada. Entonces, por un lado, mejor, porque entonces no, lo que traigo no me lo dejo. Bueno, eso está bueno. Bueno, pero me imagino que cuando los elegís como si fueran para vos también, ¿no? Sí, tal cual. La realidad es que es un emprendimiento chiquito que tengo. Siempre me dicen las chicas que compran que traigo cositas re lindas, muy delicaditas, como también lo grande y llamativo, como lo chiquitito, como... Y traigo así para todas las edades, porque así como le he vendido a señoras collares grandes que se usan, todas señoras de 60 años, también me compran hasta chiquititas de 5 añitos, las mamás vienen a buscar los aritos acá para... Porque el acero quirúrgico, bueno, no sé si lo conocen, pero es un acero totalmente trabajado y es hipoalergénico, no da alergia, no es niquelado, no es metalizado, es... acero quirúrgico puro lo que traigo, entonces tengo a las chicas, las que me compran siempre re contentas. Hay una mítica, Irina, a ver si vos nos vas a saber decir algo de eso, de cuestión de que algunas veces el material se oscurece o se ensucia por el organismo de uno. ¿Has escuchado algo de eso? Sí, eso yo lo tengo en mi Instagram, en la parte destacada, yo aclaro eso. Muchas veces, a veces los perfumes que usamos o la piel nuestra, muy pocas veces pasa, pero a veces la piel nuestra rechaza el acero o el acerado. Bien. Eso es normal que pase, es natural que pase. Es poco común, sí, pero pasa. Puede pasar. Y eso, lo de oscurecerse y todo eso, yo siempre digo lo mismo. Yo entrego tarjetitas de cuidados porque generalmente una, viste, que anda en la comodidad del día a día. Yo, por ejemplo, la cadenita que tengo es de acero quirúrgico. Yo me baño, me pongo perfume, pero quizás lo que yo uso y a mí me dura, quizás a vos no. Entonces puede pasar eso de que se oscurezca y eso. Yo sé que traigo acero de buena calidad. Eso... lo doy por hecho. Hoy casualmente tuve una chica que vino a comprar aros y le contaba a ella, le digo, la realidad es que traigo de todo, pero tengo solo 3 proveedores elegidos, porque probé un montón de proveedores de todas partes de la Argentina, y estos 3 últimos que encontré, me quedé con ellos porque sé que el acero blanco que traigo, el acero quirúrgico que traigo, es de calidad. No te va a fallar, no se te va a manchar como otro. Y si se mancha con una pulida, nada más con un poquito de algodón seco o una franela seca, lo rozás así y ya está. Es la mugre del día, porque uno no se da cuenta por ahí, pero uno al toquetearlo, el aire, el viento, la lluvia, te lo ensucia el metal. Entonces, pero es buena calidad. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cómo se limpian este tipo de cadenitas, anillos, aritos? Mira, generalmente el acero quirúrgico es muy raro que se manche. El acero quirúrgico generalmente tiene una vida útil de 5 años o más, pero el acero blanco, que el acero blanco es acero quirúrgico con un baño de níquel o de plata. Por eso brilla y es muy fino, es muy lindo, una semijoya muy linda, pero es con un baño de plata o baño de níquel. El acero blanco generalmente siempre se mancha, sea de buena calidad o no, pero tiene cuidados básicos. Por ejemplo, yo lo que recomiendo, como lo cuido yo tengo unas pulseritas para salir de acero blanco, yo las guardo en una cajita envueltas en algodón. Bien. Entonces no se ensucian guardadas. A veces cuando dejamos las semijoyas colgadas así nomás, o que vas y las dejas sobre la mesita, los golpes, uno no se da cuenta, pero dice, es una cadenita, la tirás, los golpes, se van manchando, se van estropeando. Entonces yo recomiendo ciertos cuidados. Lo mismo que cuando lo ves manchado al acero blanco o al acero quirúrgico, una franela sequita, una servilleta seca, un pedacito de algodón seco, pulirlo. Como el aliento, como le damos aliento a cualquier otra cosa, así, lo tiramos un poquito de aliento que se humedezca, no mojarlo, sino un poquito de humedad así, lo pulís y vuelve a tener el brillo normal. No debería, si es un acero quirúrgico o un acero blanco, si es bueno, no debería descascararse. Eso no debe pasar. pero porque ahí ya estamos hablando de otra cosa, ya sería cerrado, pero después, mantenerlo y limpiarlo es fácil. Es tranquilo y es económico. Es económico en el mercado, el acero quirúrgico es algo que vos ves los mismos aritos que ves en plata 925, los tenés en acero quirúrgico. Y es económico, mil veces económico y es hipoalergénico. Yo en mi caso particular buscaba acero quirúrgico porque yo soy alérgica a la plata y al oro. Así que digo, tiene que haber algo más lindo, más decorativo que solamente los aritos redondos básicos. Así que encontré de todo. Hay de todo, hay unas cosas bellísimas. Irina, ¿y qué es lo que más te piden? Aros y anillos, es lo que más vendo. Aros y anillos. Tengo una clienta que es fiel, pero fiel, fiel, en serio. Ella todos los meses me compra. Hoy se llevó 7 pares de aros, por ejemplo. Pero había venido la semana pasada y se llevó 5 anillos. Mirá. Entonces, se vende. Es un lindo negocio, es lindo, la verdad que yo estoy contenta, estoy muy muy satisfecha con la respuesta que he tenido y con lo que consigo, me re gustan las cosas que traigo. Irina, contales a la gente redes sociales, si tenés algún local y si participás de alguna feria o de algún evento para todos local y todas. A futuro me encantaría, la realidad es esa, que encantaría futuro local, así que, pero por el momento vengo desde mi domicilio. Sí tengo redes sociales, tanto Instagram como Facebook, es igual. Peumann Accesorios, todo junto. Peumann es con W, significa soñar en mapuche. Mira. Así que tienen. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, Irina, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y ojalá esta entrevista sirva para traer siempre muchos más clientes. Clientas, compradores. Es la idea principal. Gracias. Además está decirle que, bueno, por primera vez me voy a estar presentando en un puesto de feria este fin de semana en la Expo Joven. Agradecerle a Juventud Santa Rosa que nos dio una oportunidad. Lo encontré porque estaba stalkeando un día Instagram y me apareció una promoción de venía a sacar las fotos en red de tus sueños. Era un curso totalmente gratis de marketing. Nos dieron todo, yo no te puedo explicar, que por ahí a veces eso no se ve y no se difunde tanto. Este último mes, lo que fue agosto, Thaís Teixeira, Milagros Larrea, Luz Muñoz, que es fotógrafo profesional, nos brindaron un curso de todos. Para nosotros los emprendedores que estamos arrancando con algo chiquito, que está desde la casa, que es a pulmón todo, que invertir 5.000 pesos es como wow, un montón, nos dieron una mano gigante, nos enseñaron a sacar fotos para trabajar con nuestro celular, el que tengas, no tenés que salir a comprar una cámara. Thaís Teixeira, una genia en marketing, en todos los datos que nos dieron básicos para que nosotros arranquemos. Y gracias a ese curso, este fin de semana nos brindan a todos los emprendedores, somos casi 60 creo, wow, expositores que vamos a estar en la Expo Joven este fin de semana en Las Vías, de las 4 de la tarde a las 8 de la tarde. Va a haber, se va a cortar la calle al cine, va a haber food truck, va a haber DJ en vivo, shows, y vamos a estar todos emprendedores pequeños ahí por primera vez dándonos esta oportunidad. Me queda, la verdad que estoy muy agradecida. Muy lindo, se conoció gente linda, así que nada, estamos todos muy enchufados con eso. Irina, muchísimas gracias por esta comunicación. No, mucha ver para este fin de semana. Muchísimas gracias, chicas. Un gusto. Igualmente para vos.